esta es una canción para no olvidar. Es triste igual que nuestro adiós. Triste es mi canción, triste nuestro adiós. He convertido en canción nuestros recuerdos de amor. Sé que tú nunca más volverás, pero en mi canción tú siempre estarás. Para no olvidar, para no olvidar, no, no quiero olvidar. He vuelto canción nuestro amor. Para no olvidar, para no olvidar. Convertido en canción nuestros recuerdos de amor. Sé que tú nunca más volverás, pero en mi canción tú siempre estarás. Para no olvidar, para no olvidar, no, no quiero olvidar. He vuelto canción nuestro amor. Para no olvidar, para no olvidar, para no olvidar. Esta fue una canción para no olvidar. Es triste igual que nuestro adiós.